Carlos, ¿cómo anda? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Se va a hacer rutina que el cafecito sea? No, por favor. Bueno. No, ahí como me reciben con un café a la turca, masas y todo tipo de cosas, no me los voy a perder para Perdón, nada. ¿Qué es un café a la turca? No. El café a la turca es con el café así, la borra del café. Algo así. Corto y fuerte. Pero yo lo digo porque me viene de una tradición familiar. Mi papá, cuando vino de la isla de Rodas a principios del siglo XX con su familia que emigraron, sí, eran unos judíos sefaradí que fueron a parar a Grecia, se vino, entre otras cosas, con la cafeterita para hacer el café a la turca. A la turca no es que es de Turquía, quiere decir estilo oriental. Claro, así que por eso tuve el reflejo de decir eso. O sea, vinieron, por supuesto, escapando de situaciones muy, pero muy dramáticas, buscando la esperanza de un mundo mejor, pero con lo opuesto, digamos, pero la cafetera no se la podía dejar. Sí, así es. Había otros que se venían, que traían tantas cosas en sus baúles, entre otros acolchados de pluma, que traían la mamá de mi mujer vino con sus acolchados de pluma. Claro, una costumbre que todavía en Europa está, el edredón. Claro, que porque usa, además sí, en las zonas muy frías el acolchado de pluma, que es muy cálido, es determinante en la vida, entonces se lo traían. No quiero ahondar, Juan Carlos, pero la verdad me interesan estas historias. Tus viejos, digamos, ¿en qué condiciones vinieron, llegaron a la Argentina? Mirá, son historias distintas. Mi papá era un judío sefaradí, o sea, aquellos judíos que salieron de España unos siglos antes. Los últimos fueron con los reyes católicos, que fueron expulsados por un famoso edicto de expulsión. Ajá. De los reyes católicos. Se dispersaron por toda Europa. Lo notable que 400 años después conservaban donde estaban su idioma y su religión. Sí. Esto es como si los calabreses que vinieron aquí 400 años después seguirían hablando en la Argentina en calabrés. Claro. Mi papá vino entonces de la isla de Rodas, que es en el Dodecaneso, frente a Turquía, y eran judíos que hablaban ladino, o sea, el español antiguo, claro, y mantenían la religión judía. Mi mamá, en cambio, eran judíos de Rusia que escapaban de los pogroms del zar, que eran las matanzas de judíos, además del hambre y todas esas cosas. Así que, en fin, tengo esos dos afluentes. Después mi mamá fueron chacareros de La Pampa, porque cuando llegaron se fueron a La Pampa, y mi papá fueron a Uruguay, allí se casó y después vinieron a la Argentina. ¡Qué historia, Juan Carlos! ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Bueno, ¿Y vos después, las pudiste... obviamente nací acá, yo nací en Colegiales. ¿Y reconstruiste, digamos, todo esto? Me imagino. Sí, siempre me apasionó. Mi mamá, eran 10 hermanos, por lo tanto fuimos muchos primos y siempre nos encantó a todos repasar la historia de esos viejos, de nuestros abuelos. Bueno, y con mi papá, que igual lo perdí muy joven, cuando yo tenía 15 años, pero con mis hermanas siempre nos interesó. Y después yo ya en mi condición de historiador me dediqué bastante a estudiar esa historia y, por supuesto, fui a la isla de Rodas donde nació mi papá. Esa era mi última pregunta, si habías visitado... Sí, fui, solo que fue muy triste porque cuando ya mi papá no estaba, ni mucho menos, sí, había una colonia judía que fue totalmente masacrada durante la Segunda Guerra. Claro, claro. Qué historia, Juan Carlos. Bueno, gracias. Entonces, por el barrio judío, bueno, ya no quedaba nada. Gracias por compartirla. Uno nunca sabe, ¿viste? Tienen ganas o no, pero la verdad que son... No, es interesantísimo. Sí, claro. Bueno, ya que estamos... Iba a empezar por la política, pero ya que estamos en la historia, hoy se celebra el Día del Periodista. En la Argentina es el único lugar donde se celebra el 7 de junio. Creo que en términos internacionales es el 8 de septiembre. Ajá. Porque tiene que ver con el asesinato de un periodista, si no me equivoco, en el contexto de la Segunda Guerra o del nazismo. La verdad que no conozco eso, no sabía. Pero aquí tiene que ver con la publicación de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico que entiendo su director era Mariano Moreno, que quería dar a conocer públicamente, digamos, los actos de la primera junta. ¿Qué características tenía Moreno y qué significaba, digamos, en aquel momento, digamos, la aparición de un periódico con estas características? Agrega algo, Luis, para igual. Juan Carlos, te cuento, acabo de buscarlo porque yo tampoco lo sabía. ¿Sabes a quién? ¿Por qué es el 8 de septiembre el Día del Periodista en el resto del mundo? No. En homenaje a Julius Fusik. No me digas. Al periodista checo Julius Fusik. Mirá, sí, vos, ¿eh? Sí, qué bárbaro. Que tiene la famosa historia del homenaje al pie del patíbulo. Claro, ¿no? Exactamente. Ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Sí, sí, fue asesinado por los nazis. Lo que no tenía claro era que Julius Fusik era periodista. Sí. Te preguntaba por Mariano Moreno, Juan, sí, Carlos. Sí, sí. De cualquier manera está aquello de por la alegría nací, por la alegría viví, por la alegría fui al combate y por la alegría muero. Eso es Julius Fusik. Este es el periodista por el cual, sí, cuyo asesinato se celebra el Día del Periodista en el Mundo. Por la alegría hizo todo. A ver, ¿cómo es la frase? Por la alegría viví, por la alegría nací, por la alegría viví, por la alegría fui al combate, por la alegría muero. Y esto lo dijo al pie del patíbulo. Esto no lo arreglamos de ninguna manera, ¿eh? No, lo recordé ahora que mencionaron a Julius Fusik, porque ni sabía que era en homenaje a Julius Fusik. Uh-huh. Sí. Sos un crack. Volvamos al nuestro. Tenés todo esto en el disco rígido, es una cosa impresionante. Eso porque, bueno, tengo muchos años. Dale, no, eso no tiene. Bueno, Mariano Moreno, sí. Es muy apasionante y es el personaje quizá, bueno, más admirado de la historia por mí, pero bueno, también de esa primera generación admiro muchísimo a Manuel Belgrano junto con Moreno, a Montiagudo y a Castelli. Belgrano y Castelli, que escribían en la Gaceta, ¿no? Exactamente, sí. Montiagudo después fundó otro diario que se llama otro... periódico que se llamaba Mártires Libres. Pero la fundación de la Gaceta, Mariano Moreno lo dice claramente, que es un instrumento para la política. Sí. O sea, que no se anda con vueltas con que es neutral o que es independiente. Ajá. Es un órgano de propaganda política para defender y difundir las ideas de la revolución en un momento en que la revolución, o sea, de inmediato que triunfa luego del 25 de mayo, se presenta la reacción del realismo de los españoles, del colonialismo, no solo en el plano militar, sino también en el plano ideológico, en el plano de las ideas. Entonces, sale a ganar a la opinión pública con la Gaceta de Buenos Aires. Él lo ve como un instrumento de eso. Ustedes imagínense que a los 3-4 meses ya se produce el levantamiento en Córdoba de Liniers, a fin de año del mismo año el Suipacha, o sea, los realistas, ya hay una lucha de carácter militar. Claro. No te digo Daniel Santoro, porque él esto lo sabe, porque efectivamente hacen periodismo de guerra, en este caso de la contrarrevolución, pero se llega a enterar Corea del Centro, se mueren de un infarto, ¿eh? Sí, efectivamente. El periodismo nació bajo estas palabras y consignas de Mariano Moreno. Pero ni que hablar, claro. Y después toda la verba, cualquiera que busque en los archivos, las notas de la Gaceta, es un verbo inflamado, producto de un hombre que era un jacobino, que estaba inspirado en la ciudad de la Revolución Francesa, más allá de que tenía claro las especificidades de aquí, de nuestra patria. Eran hombres que habían nacido aquí y conocían la idiosincrasia criolla y las contradicciones que había dentro de la sociedad decente. Ajá. O sea, de la que gobernaba. Así que, bueno, creo que ese es el sentido principal de la Gaceta. Sí. Y bueno, y Moreno tenía una pluma absolutamente brillante, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un hijo que se llama Mariano, por Mariano Moreno. Ah, mira vos. Bueno. Así es. Juan Carlos, son 4:50, nos tenemos que ir a las noticias. Bueno. Nos quedó fuera, por supuesto, algunas cosas para charlar de la escena política, no va a faltar oportunidad, pero me encantó conocer un poquito más de vos, así que le sacamos unos minutos a la política y conocimos un poquito más de tu historia. Bueno, un gran abrazo y felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias. Por el Día del Periodista, porque bueno, es una profesión noble, valiosa y difícil, y vivimos tiempos difíciles, así que hace falta muchos periodistas como ustedes y tantos otros que la reman y luchan. Un gran abrazo, Juan Carlos.